Radio Sabor ya es permanida. Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección del doctor Máximo Charapaqui Poma y gracias al auspicio de... Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Servimedic, salud ocupacional. Siendo el capital humano el factor decisivo que constituye e impulsa los proyectos de toda empresa de hoy, se hace importante que cuente con una evaluación que define el potencial y las aptitudes de su personal. Salud ocupacional de Servimedic evalúa la aptitud física y el perfil psicológico de sus colaboradores, de forma que no corran riesgos y puedan desempeñarse saludable y eficientemente. Para mayor información, llame a Servimedic Salud Ocupacional al 719-9975. Amigos oyentes de Radio San Borja 91.1 FM, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más, como todos los días martes, abordando temas de salud. El día de hoy abordaremos temas de enfermedades pulmonares, enfermedades que son propias del clima que estamos viviendo y evidentemente por el mismo se están agudizando. Para tal efecto hemos invitado a la doctora Elisa de Becerra, ella es neumóloga intensivista del Hospital Edgardo Rebagliati, así como también es neumóloga de la Clínica Mesones Santé. Doctora Becerra, bienvenida al programa. Muchas gracias, Mario, muy amable. Bien, a los amigos oyentes le damos los números telefónicos de radio, el 224-2363 y el 225-3344 para absolver cualquier consulta. Doctora, para empezar, abordaremos un tema que es bastante común y que se agudiza en estas épocas del año, como lo es el asma bronquial. Y en realidad, doctora, para que los oyentes entiendan, ¿cómo se define el asma bronquial? Bueno, el asma bronquial es una enfermedad crónica que se caracteriza básicamente por la presencia de sibilantes, de roncantes, de falta de aire, cuando ya está bastante agudizado el problema. Incluso la persona tiene tirajes, hay mucha disnea, mucha fatiga. Se presenta tanto en niños como en adultos. Se puede presentar la aparición de los síntomas y puede presentarse esta enfermedad inclusive siendo adultos ya. No necesariamente esta enfermedad aparece siendo niños, también puede aparecer en adultos, en personas de la tercera edad inclusive, dado el clima que estamos viviendo. Se caracteriza básicamente por una hiperreactividad de las vías respiratorias, de los bronquios, que colapsan o hacen broncoespasmo. Es decir, que el bronquio se ocluye, hace un espasmo bronquial la persona y por ello se dificulta el pasaje de aire y la persona tiene falta de aire, ¿no? Que es prácticamente el síntoma por el cual la persona va. A veces el síntoma inicial inclusive es la tos, solamente la tos. Y cuando uno va a examinar al paciente, ya le encuentras ciertos signos, como son los sibilantes, que ya nos pueden estar orientando hacia el diagnóstico de un asma bronquial, ¿no? Exacto, doctora. Y dígame, ¿existe una predisposición genética, quiere decir si mis padres son asmáticos, yo también voy a ser asmático. ¿Existe cierta tendencia hereditaria o no es cierta esta afirmación? Así es, por supuesto que sí. Sí existe la herencia en estos casos. Es más frecuente definitivamente si el papá o mamá son asmáticos, si el pequeño no ha tenido lactancia materna, si el pequeño es un paciente que además cursa con frecuentes cuadros de alergia, de rinitis alérgica, pues son cosas que hacen que sea más probable que el niño, en este caso estamos hablando del asma infantil, pueda desarrollar una crisis asmática, ¿no? Sí tiene que ver la herencia en estos casos. Pero se puede presentar a cualquier etapa de la vida. En cualquier etapa de la vida puede uno presentar broncoespasmo y desarrollar un asma bronquial. Para que los nuestros amigos oyentes nos puedan entender, el broncoespasmo es aquel sonidito que emiten, ¿no?, cuando escuchan como un silbido, ¿no? Silbido de pecho que refiere, ¿no? Así es, así es. Doctora, y existe, mencionó usted la lactancia materna, ¿es importante la lactancia en la predisposición para el asma bronquial? Si nosotros tenemos a una mamá asmática, definitivamente lo que nosotros le recomendamos es que la lactancia materna sea definitivamente exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, ya que eso va a ayudar a la criatura a formar sus propias defensas, a poder formar de buena manera sus bronquios, de tal manera que sea menos probable, aunque lamentablemente con este clima siempre va a haber la posibilidad de que se desarrolle un asma bronquial, pero va a ser probablemente menos alergias, la criatura va a tener menos tendencia, o en todo caso va a desarrollar un asma bronquial más leve, digamos, ¿no? Yo le conté una experiencia personal y a los amigos oyentes de Radio San Borja. Yo cuando era niño tenía los síntomas que usted menciona, uh-huh, y los médicos de aquel entonces referían que yo tenía, no era asma, sino bronquitis asmatiforme. ¿Existe este diagnóstico? Claro, ese diagnóstico es un diagnóstico de los neumólogos. Usted sabe perfectamente, la ciencia va avanzando, los términos van cambiando. La bronquitis asmatiforme es el asma bronquial actualmente, ¿no? Las personas adultas, ya de 40, 50 años, que en algún momento han dicho que han ido al médico de niños y les ha dicho que tenían bronquitis asmatiforme, lo más probable es que era un asma bronquial, ¿no? Son términos sinónimos en todo caso, ¿no? Ahora, es muy importante señalar en este caso de que el asma bronquial es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad que se apaga, que se duerme, ¿no? Digamos, por así decirlo, durante alguna etapa, sobre todo en la adolescencia, que muchos niños, ya con las niñas con la aparición de la menstruación, los jovencitos ya a los 12, 13 años, pues puede desaparecer estos síntomas, cada vez hacerse menos frecuentes, pero no es que el asma se cura. Si esta niña, que durante la menstruación desapareció el asma, más adelante puede estar gestando inclusive, y eso puede predisponer a la aparición nuevamente de los síntomas de asma, ¿no? O sea, el asma no se cura, eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen esa creencia, ¿no? Que el asma no, pero ya se curó por completo, ¿no? Y luego son adultos, sufren de una bronquitis fuerte, una neumonía, y nuevamente aparecen los síntomas de asma, y realmente eso es algo frecuente, sobre todo acá en Lima, ¿no? Por el clima tan, la humedad que es la que nos está abordando, sobre todo estos últimos días, ¿no? Una persona que padece de asma, ¿tiene que restringirse a algún tipo de alimentación? No. Definitivamente es otro tema muy importante que estás tocando. Existe la creencia de que tiene que hacerse una dieta especial. Uh-huh. Solamente está indicada la dieta en el asma cuando la persona tiene alergia a esos alimentos. Es decir, si tiene una alergia a la piel, es decir, si come chocolate y si le salen ronchas, si come naranja y le da broncoespasmos, y esa persona ha notado que al comer, al tomar una limonada o comerse un ceviche, nota que le aparece el broncoespasmo, solo en esos casos está indicada una dieta. No existe la dieta hipoalérgica para el asmático. El asmático debe y puede comer absolutamente todo, mientras él no haya notado que tenga alergias a la piel por esos alimentos que consume, ¿no? No tiene nada que ver absolutamente. ¿Cómo verían los conceptos, doctora? Porque antes definitivamente claro, eran otras perspectivas. Y en cuanto al ejercicio físico, ¿Hay restricciones para asmáticos? Para nada, muy por el contrario. Está totalmente comprobado que el ejercicio físico hace que los bronquios, uno mejore la capacidad pulmonar. Nosotros hacemos una prueba que es la espirometría, que es una prueba de función pulmonar en la cual nosotros medimos el grado de obstrucción de la persona. Es decir, a veces hay pacientes que llegan a la consulta, niños o adultos refiriendo, tengo una tos crónica, una tos hace mucho tiempo y que es una tos alérgica, muchas veces le llaman, ¿no? Hace frío y yo tengo tos. Pues resulta que uno le hace una espirometría, que es una prueba en la cual uno sopla en un aparato que se llama un espirómetro, y nosotros notamos allí que la función de los bronquios pequeños, es decir, que los bronquios pequeños están obstruidos. Nosotros lo notamos al leer esa espirometría. Es decir, que el paciente puede estar presentando ya un asma leve. El asma leve no necesariamente el paciente se ahoga, no necesariamente aparecen los sibilantes, el silbido de pecho, el ronquido en pecho, no necesariamente. Eso ya es cuando el asma está moderada o cuando el asma ya es severa. Entonces, hay que explicarle al paciente, bueno, señor, usted tiene un asma leve y tiene que tener tratamiento con broncodilatadores, ¿no? Si hay broncoespasmo, lo más lógico es darle pues sus broncodilatadores, ¿no? Y el ejercicio definitivamente está comprobado que mejora, optimiza la capacidad pulmonar de la persona. Está inclusive determinado que muchos pacientes con el ejercicio físico han mejorado su función pulmonar y ha disminuido la frecuencia de exacerbaciones de asma, ¿no? Y esto conforme pasan los años, ¿no? Por supuesto. Doctora, antes de ir a la pausa, quisiera tocar un tema que es bastante importante y es causa común de consulta. ¿Existe alguna vacuna, algún tipo de prevención medicamentosa para el asma bronquial? No, lo que existe es, los pacientes que son asmáticos tienen que tener sus vacunas, sobre todo de influenza, porque las causas de la exacerbación del asma, básicamente, en primer lugar, son los procesos respiratorios virales, es decir, si a un paciente asmático le viene una gripe, una influenza, entonces inmediatamente eso va a exacerbar su cuadro asmático y posteriormente eso se va a desarrollar, inclusive puede infectarse hasta con una bacteria, ¿no? Entonces lo que se le recomienda es vacunarse contra la influenza, la gripe estacional, ¿no? Que es la causa más frecuente de exacerbación de un cuadro asmático, ¿no? Ok, doctora. Amigos oyentes, regresamos al siguiente bloque con la doctora Becerra y con el doctor Charapaque, que nos acompaña en cabina. La rentabilidad de su negocio depende de saber elegir dónde anunciar. Radio San Borja, el medio más eficaz para llegar a sus clientes. Anuncie en radio, llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. Este 28 de junio celebremos juntos en Costa, Sierra y Selva el Día Nacional del Ceviche, Patrimonio Cultural del Perú. Organiza la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, ARMAP. Informes www.cevicheperú.pe. Auspician Ministerio de la Producción, Municipalidad de Lima, Radio San Borja, líder en peruanidad. La aventura de tu vida, donde el éxito y el bienestar está en tus manos. La aventura de tu vida, con la conducción de Alejandro Pucci, todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la tarde. La aventura de tu vida por Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peruanidad. De lunes a jueves a las 8 de la noche, Religión Amor, donde usted podrá conocer algo más de la metafísica y sobre las distintas religiones que existen en el mundo, con la conducción de Carlos Arbaez, con el auspicio de Empresa Constructora Zenk-Sac, 798-6079, 999-910490. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete, Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE, Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos, retornamos nuevamente con el programa Opinando en el día los martes de Maesalud. Doctora Becerra, ¿algunas recomendaciones para los amigos oyentes que tienen familiares asmáticos o son asmáticos? ¿Algunas recomendaciones higiénico-dietéticas para los mismos? Sí, número uno, al paciente asmático estable, es decir, que está sano por el momento, lo que se le recomienda en esta época de invierno, número uno, es conservar las medidas de higiene en el dormitorio, en el área donde duerme, sobre todo, evitar todo lo que son ropa guardada, tener demasiados libros, y si es que no hay manera, porque a veces pues ni modo, no hay espacio en la casa, pues tratar en la medida de lo posible que ahora en esta época de invierno, que uno, como mencionaba, comentábamos aquí, saca las frazadas, saca toda la ropa de invierno, pues número uno no lo tiene que hacer el asmático, no, tiene que hacerlo otra persona, esa labor tiene que estar delegada hacia otra persona, porque el remover nomás y sacar toda esta ropa implica movimiento de ácaros, de hongos, que van a hacer que el asmático en todo el ambiente, pues hay una polución tremenda que va a desencadenar un cuadro asmático. Tiene que ser otra persona, tiene que ser una habitación ventilada totalmente, no cerrada. Número dos, se prefiere evitar el uso de tapizones, de alfombras, porque allí también la humedad hace que se quede pegado toditos estos ácaros y al menor movimiento se desprenden y se elevan al ambiente y desencadenan un cuadro asmático. Número dos, se le recomienda al asmático evitar cambios bruscos de temperatura. Si está con el cuerpo caliente, no salir bruscamente, sino esperar que el cuerpo se atempere para poder salir a un ambiente frío, ¿no? Número tres, evitar el consumo de cosas heladas, porque está demostrado que las cosas heladas hacen que los cilios, que son unos, como entre comillas, pelitos que tenemos nosotros en todas las mucosas, disminuyan su movilidad. ¿Y para qué sirven los cilios? Son para justamente mover, eliminar las cosas, los cuerpos extraños al organismo, ¿no? Entonces disminuye la motilidad por las cosas heladas y obviamente nos está disminuyendo un poquito las defensas ante ciertas bacterias, ciertos virus que hay en el ambiente, ¿no? Y se le recomienda al asmático, definitivamente, como conversamos también acá, hacer mucho deporte. El deporte es una medida preventiva importantísima en un asmático, ¿no? Y recibir, si es que está con terapia inhalatoria de mantenimiento, pues seguir su terapia inhalatoria. Es época en la cual los pacientes asmáticos moderados a severos comiencen con su tratamiento de inhaladores preventivos. Si es que así el neumólogo se lo ha indicado, ¿no? Doctora, una consulta. Mire, que actualmente en el muchas familias se automedican para el tratamiento de sus hijos especialmente, ¿no? Y los nebulizadores están de fácil acceso en las farmacias. Y no se dan cuenta del tremendo daño que se le hacen especialmente a las criaturas, a darle broncodilatadores, que los tienen muy lánguidos o incluso con una serie de molestias, ¿no? En este caso, yo creo que ha sido oportuno la intervención de Dejamit, que ha prohibido de que muchos de los medicamentos que anteriormente se vendían en las farmacias, y es importante alertar a nuestros oyentes, ya están prohibidos su conversión sin previa prescripción médica, ¿no? Porque tanto así que probablemente ya las consultas para los doctores en neumología sea mucho menor comparativamente, porque resulta de que los que lo están reemplazando son los que expenden los medicamentos en las farmacias. En ese sentido, ¿qué recomendación daría usted, doctora? Claro, o sea, creo que no solo en los inhaladores, ¿no?, sino en todo tipo de prescripción. Inclusive le comento de que la semana pasada tuve una paciente de que, así como los inhaladores, los antihistamínicos, que ahorita todo el mundo anda con las alergias y con las mucosidades, pues uno va y toma los antihistamínicos como cualquier cosa. Cuando no saben lo peligroso que es tomar antihistamínicos frecuentemente y en altas dosis. Cuando uno toma antihistamínicos frecuentemente porque tiene la rinitis alérgica, que es muy común en los limeños, ¿no?, en las personas que viven acá en Lima, por el clima, por este cambio de temperatura, ¿qué sucede? Los antihistamínicos básicamente lo que hacen es secar las secreciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es evitar eso, y eso son medicación simplemente, ¿no?, que se indica por unos cuantos días, pero hay gente que la toma un mes. ¿Y qué sucede? Que secan las secreciones produciéndose ellos solitos cuadros de sinusitis, que a la larga son ya cuadros, ¿por qué? Porque los senos paranasales, que son justamente unas bolsitas que tenemos a los costados de la nariz y en la frente, por encima de la nariz, normalmente nos defendemos, es normal que uno sale y bueno, pues se defiende el organismo creando un poquito de moco. Hay algunos que tienen esta producción de moco mucho mayor cuando son alérgicos. Pero si uno toma antihistamínicos todos los días, ¿qué cosa hace? Seca esas secreciones y hace que esas secreciones se acumulen en esas zonas, y de tal manera que es como que uno pone un vaso de agua, ¿no?, y lo tiene ahí 2, 3, 4, 5 días. Esa agua obviamente después se va a malograr, se va a descomponer, ¿no? Lo mismo sucede en esas bolsitas, ¿no?, y produce las llamadas sinusitis. Y vienen los cuadros ya de sinusitis, que inclusive el otorrinolaringólogo tiene que estar aspirándole la secreción. En cuanto a lo que usted me mencionaba del expendio de los inhaladores en las farmacias, pues sí, tiene usted toda la razón, ¿no? Toda la medicación tiene que ser indicada o prescrita por un profesional médico, ¿no? En cuanto a los inhaladores, existen muchos tabúes también, ¿no? El tema, hay mucha gente que no quiere usarlos porque dice que les produce taquicardias, que les produce enfermedades cardíacas. Adicción. Pues yo siempre, cada vez que me vienen a la consulta y yo me tomo mi tiempo para explicarle a estas personas que la adicción es de cada uno, ¿no? O sea, yo le estoy dando, es como que yo le diga a usted, señor, usted se va a tomar esta pastilla por 5 días, y usted se las toma 20, será porque usted quiere. Si yo se le estoy indicando 5 días, es que 5 días. De igual manera, si yo le voy a indicar a un paciente un inhalador, se lo indico por una determinada cantidad de tiempo. Se lo he dicho a usted, se lo aplica a usted 15 días. Si él se lo aplica más días, eso ya, o sea, prácticamente... El inhalador es la mejor forma de administrar el broncodilatador. Antes, en la neumología, cuando nosotros no teníamos esta arma que es los inhaladores, ¿qué sucedía? Que nosotros dábamos el tratamiento por la boca, es decir, que iba al estómago, se absorbía y la persona andaba con los temblores y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? De que si nosotros aplicamos esta misma medicación broncodilatadora para hacerle solamente el salbutamol, que es el broncodilatador por excelencia en todas las crisis asmáticas, el salbutamol en pastilla tiene 4 miligramos cada pastillita que antes administraba. El salbutamol, cada disparo que tiene el inhalador tiene 100 microgramos. Mire la diferencia de 4 miligramos a 100 microgramos, es totalmente enorme. Es decir que la cantidad de fármaco que se le está administrando es pequeñísima, pequeñísima, y es local el tratamiento. Ya no va a ninguna parte, se absorbe un poquito nada más. Doctor, ¿usted tiene alguna pregunta? Está aquí, doctora. Acompañándonos Roberto también, a ver, por favor, Roberto. Doctor, una pregunta. ¿Los efectos a largo plazo en el uso de inhaladores que usualmente se utilizan con corticoides. Ajá. ¿Qué es lo que produce en los que utilizan con frecuencia el uso de corticoides? Bien, esa pregunta es bastante buena, ¿no? ¿Qué sucede? El tratamiento de la fase aguda, cuando una persona viene con su crisis asmática, lo que primero se le da son los broncodilatadores, ¿correcto? El salbutamol, otro tipo más, bromuro ipratropio, qué sé yo. Y ya cuando nosotros estamos en etapa de mantenimiento para evitar las exacerbaciones y para disminuir la inflamación propia en el bronquio, está el tratamiento con corticoides. Nosotros inicialmente comenzamos el manejo por vía oral por unos 5 o 10 días como máximo, ¿no? Pero ¿qué sucede? De que como nosotros no podemos estar administrando tanto corticoide por los efectos, tiene buenos efectos los corticoides vía oral cuando están indicados en ciertas dosis, ¿no? Y por cierta cantidad de tiempo, pero más tiempo tampoco no le podemos dar. Por lo tanto, empezamos con nuestro tratamiento a largo plazo, generalmente un mes, 3 meses, 6 meses, hasta un año a veces, en casos de asma severa, con los inhaladores con corticoide de la manera también inhalada, ¿no? Las dosis, de igual manera, son pequeñísimas, son dosis, son microgramos que se le administra al paciente y el tratamiento es netamente local, va solamente al bronquio y solamente va a ejecutar su función allí. Ahora, por el hecho de que continuamente, como el tratamiento generalmente son 2 meses o 3 meses, se le esté aplicando este inhalador con corticoides, no es cierto que produzca problemas propios de los corticoides administrados por vía oral, por vía parenteral. No es así. Se ha comprobado, inclusive en niños, porque mucho problemas o mucha creencia hay de que las criaturas que están recibiendo corticoides pueden quedarse pequeños, no pueden crecer, afecta a los huesos y qué sé yo. No es así, no es así esto. Eso está totalmente comprobado, demostrado científicamente que no sucede eso. Es mayor el daño que se produce, al contrario, al hacer que estas criaturas tengan exacerbaciones frecuentes del asma. Eso sí, bueno, podría producir problemas. Vamos a dar por culminado la participación de la doctora. Doctora, ¿usted tiene algún teléfono de consulta? ¿Nos puede dar para algunos pacientes que quieran consultar con usted, por favor? Bueno, mi celular es el 993-453063. Cualquier duda, cualquier consulta que pudieran tener los pacientes. Excelente. En resumen, yo creo que hay mucha información que nos ha planteado en esta oportunidad la doctora. Sin embargo, repetirles, es importante la parte de la prevención, ¿no? No se olviden, amigos oyentes, que ahora que han cambiado de temporada y la gente está sacando su abrigo ahí guardadito de la temporada pasada, es terrible para un niño o una persona asmática sacarlo y usarlo sin una previa lavada o los previos cuidados de higiene, incluso las frazadas, ¿no? Mucha gente lo guarda y lo saca después de 8 meses, indudablemente en Lima, que hay bastante humedad y tenemos la proliferación incluso de una serie de honguitos, de los ácaros que participan activamente en la generación de este tipo de molestias, lo tengan que usar y que no les sorprenda que en la noche tengan al niño que está con un cuadro de asma, con los que le sirve el pechito, que no puede respirar y que está con constante lagrimeo, etcétera, etcétera. Doctora, estamos muy agradecidos con su participación. Doctor Ríos, ¿algún comentario final? No, agradecerle a la doctora su gentil presencia del programa y, bueno, comprometerla para otra oportunidad. Doctora, ¿sus palabras finales? Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un programa que ayuda mucho con la difusión de algunos temas, sobre todo este del asma que está, pues, que estamos en la época, ¿no? De las exacerbaciones. Muchas gracias, doctora. La rentabilidad de su negocio depende de saber elegir dónde anunciar. Radio San Borja, el medio más eficaz para llegar a sus clientes. Anuncie en radio, llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. con 4:29, hoy es martes 15 de junio del año 2010. El ministro de Defensa, Rafael Rey, reiteró que las organizaciones defensoras de los derechos humanos han asumido una posición intolerante con los militares. Rey indicó que existen algunos fiscales y jueces motivados e influenciados por las ONGs en contra de las Fuerzas Armadas. En tanto, el abogado Carlos Rivera afirmó que Rey hace el papel de defensor de violadores de los derechos humanos. En el ámbito internacional, las centrales sindicales de España convocaron a una huelga general para el 29 de septiembre contra la reforma laboral que impulsa el gobierno. En deportes, dejando dudas sobre su accionar, Brasil venció por 2-1 a Corea del Norte en el Mundial de Sudáfrica. 4:30. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosamborja.com. Sigue en sintonía de Samborja 91.1, líder en peruanidad. Inca Kola y Radio Samborja presentan 3 décadas de salsa. Desde Puerto Rico, Jerry Rivera y Tito Nieves. De Venezuela, Porfi Baloa y Los Adolescentes. Venta de entradas en Teleticket de WON y Metro. 20% de descuento con tu tarjeta Replay. Gracias a Casino Fiesta y Hotel Thunderville. 3 décadas de salsa. Viernes 25 de junio en el Antelis de Jesús María. Auspician, Restaurant Puerto Escondido, Foster, Rancés Jeans, Haynes Club y Mirabús. Aprende cómo se hace. Tu diario expreso te regala fascículos coleccionables para que aprendas cómo. Aprende cómo se hace desde este martes 15, todos los martes y jueves con expreso. Primera entrega, tu tapa y 2 primeros fascículos. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú. Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete es Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic. Examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Turín Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Amigos oyentes, nuevamente con el bloque de salud, el día de los martes, tenemos la grata presencia de nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor Charapaqui. Estimado doctor Río Mario, ¿cómo estás? Amigos oyentes, nos estamos reincorporando. Hace poco me fui a Los Ángeles, estuve toda la semana pasada ajetreado en un tema fundamentalmente de salud. Resulta que un familiar mío le dio de una manera abrupta, pero probablemente haya presentado los síntomas de un cáncer, ¿no? Y él estuvo hospitalizado en Northridge, que es un hospital importante de Los Ángeles, en California, y pude presenciar obviamente la calidad de la atención, pero también los resultados totalmente dramáticos. O sea, simplemente mi familiar perdió la vida, se llama Edwin Julio Villegas, era una excelente persona. Yo creo que aquí es importante aprovechar este espacio, estimado Mario, para compartir con los amigos de opinión. Yo fui pues muy entusiasmado, obviamente, primero por la solidaridad que hay que expresar siempre a los familiares. Yo creo que eso es lo que menos se debe perder. Evidentemente. Y es importante también mencionar que al final, en los periodos de crisis o en los periodos de tanta incomodidad que puede causar una enfermedad, Felizmente tenemos la compañía de los familiares, porque resulta que muchas veces los amigos estamos cerca, justamente en los espacios en los que uno comparte socialmente, pero no precisamente, ¿no?, en los espacios de dolor, ¿no? Entonces yo creo que cultivar la relación familiar, fortalecerla, es importante. Estas costumbres no las estamos perdiendo todavía en nuestro país. En Estados Unidos se hace mucho más impersonal. Tanto así, por ejemplo, que sucedido esta defunción, el acto de cremación, pues yo pensé, por lo menos traerme los restos del familiar aquí al día siguiente, ¿no? Como aquí en el Perú un poco se acelera esto, ¿no? Resulta que allá se hace todo un proceso de programación y aproximadamente los restos de la cremación van a recién enviarme unos 30 días, ¿no? Aquí porque hay una programación así fuerte. Pero hay una serie de comentarios que hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, que aquí pues los velorios tienen toda una tradición, hay un discurso y una serie de ritos que se hacen, pero allá como que cada uno va haciendo sus actividades y que si te mueres ya fuiste, pues, ¿no? O sea, simplemente la vida sigue, ¿no? Es una cuestión mucho más práctica, ¿no? Sí. Así que estuve en este tipo de situaciones, pero muy muy interesantes para ver cómo es el comportamiento del ritual, especialmente de los migrantes, ¿no? Porque en Los Ángeles tenemos bastantes migrantes peruanos, ¿no? Algunos en la condición de ilegal, otros en la condición de legal, pero la recomendación es que el Perú está bonito, está muy interesante, todavía mantenemos esos vínculos familiares que son importantes para hacer, como se dice, una buena vida, una vida grata, ¿no?, en nuestras existencias, pero también es importante mencionarles que el Perú también tiene muchas posibilidades, muchas oportunidades. Hay formas de trabajar, de sobrevivir de una manera saludable y muy humana, ¿no? Y que pues el tema de la migración es un tema que siempre va a estar en el tapete, ¿no? Entonces eso fue el motivo de mi ausencia durante estas dos semanas, ¿no? Sin embargo, sabemos de que has estado haciendo muy bien tu programa, estimado Mario, los días martes, nuestro día de salud, ¿no? Y aprovechar también para incorporar aquí a Roberto Charapaqui. Roberto Charapaqui, claro, por si acaso, es un tema. El puesto de temas de infertilidad. El doctor es ginecólogo, ¿no? Obviamente es mi hermano y eso no está mal, ¿no? Porque tampoco no es un delito que el doctor haya estudiado, ¿no? Y sea egresado de una importante universidad como es San Marcos, ¿no? Y es especialista pues en el área de ginecología también por la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿verdad? Claro, por supuesto. Los Charapaquis ya estaban estudiando, por si acaso, doctor, así que bien le corresponde el espacio de radio para que me va a tener que adoptar, doctor. No se preocupe, Torrio, lo adoptamos ahí. Felizmente ya no vamos a invertir en su educación de usted. Ya no hay pañales, nada, solamente barato, habrá que asumir las enfermedades que tiene usted ahí con total tranquilidad, ¿eh? Bueno, esa es la ventaja de adoptar personas adultas. Un dato importante que has comentado sobre el fallecimiento de un familiar y cómo has percibido el sistema de salud en los inmigrantes. Hay un buen porcentaje que son ilegales y no tienen acceso a servicios de salud. Bueno, esa es una limitante, ¿no? O sea, muchos inmigrantes que están allá y que no están, de alguna manera, formalmente como ciudadanos americanos, tienen muchas limitaciones de acceso al tema de salud, pero adicionalmente es la cobertura de los seguros. O sea, tengo la impresión que allá, si tú tienes una cobertura de seguros, obviamente tienes un límite, ¿no?, en cuanto a gasto. Entonces, si ya superas esas capacidades, ¿no?, si has gastado, como se dice, toda tu cobertura, indudablemente vas a estar en algún momento desprotegido, especialmente cuando tienes enfermedades de tipo crónica, ¿no?, como un cáncer, ¿no? Entonces, aquí en el Perú todavía tenemos un sistema, ¿no? Tú recurres a salud o al Ministerio de Salud, indudablemente la posibilidad de que te sigan haciendo el tratamiento y te puedan mantener por lo menos en vida es mucho más óptimo. Así que en el Perú no estamos tan mal, o sea, todos los pacientitos, por favor, confíen aquí en los médicos, pero nos falta un poco más de tecnología, eso sí, porque el sistema de monitoreo que hacen a los pacientes que están en ese estado es sumamente minucioso, muy riguroso, ¿no? Tienen bastante tecnología, ¿no? Yo creo que eso es importante mencionarlo. Y qué importante también lo que mencionó, doctor, el tema de la mística, ¿no? Esta ala del planeta definitivamente tiene una perspectiva diferente, ¿no?, que los amigos norteamericanos. Y aquí el tema de los velorios, el tema de la muerte, es un tema que aún sigue siendo bastante, bastante duro para la familia. y difícil de aceptar por los familiares, ¿no? Por ello que todo el rito que se mencionó es diferente. Tengo entendido que en Norteamérica la situación pasa por ser menos afectivos en este punto, ¿no? Bueno, no menos lo que he percibido, será por la condición de migrantes, porque obviamente tú también ves unas ceremonias de fallecimiento, por ejemplo, de Michael Jackson, donde esto cinematográficamente presentado, ¿no? Es todo un proceso. O sea, yo creo de que también mi percepción es fundamentalmente de algunos grupos que migran, ¿no? Probablemente la condición no sea de todos, pero en general la recomendación es para todos los jóvenes. Yo creo que aquí la pueden hacer muy bien, ¿no? Hay muchas oportunidades. Por ejemplo, aquí no dejemos que solamente las oportunidades, incluso en el área médica, sean asumidos por grandes empresas. O sea, aquí yo creo que los profesionales de salud pueden perfectamente plantear, diseñar sus formas de trabajo y de desarrollo laboral de una manera excelente, ¿no? Mientras en otro país ya todo está, como se dice, construido. Tenemos algunos amigos que vienen de Chile que están invirtiendo aquí en el Perú y dicen, pues bueno, oye, en Chile ya todo está casi desarrollado, está construido, ya está todo armado, como se dice, y las oportunidades donde tú puedas ingresar en un espacio donde todo está armado, estructurado, es mucho más difícil. En cambio, aquí en el Perú sí tenemos grandes posibilidades. Hay que ponerle mucho empeño en este trabajo, ¿no? En las diferentes áreas, no solamente en el área de la salud, sino en el área, qué sé yo, de proyectos empresariales, en el área educativa, en los diferentes proyectos, hay que ponerle mucho empeño, ¿no? Bueno, aprovechamos para comentar, estimado Mario y Roberto, sobre la información, porque es importante comunicar a nuestros amigos oyentes qué es lo que está pasando actualmente en los trabajos de investigación de otros países, ¿no? Y aquí estamos, por ejemplo, comenzando a chequear una publicación de Jano en la que se dice que el 30% de los infectados por SIDA no sabe que lo está. Y esto está analizándose en el 13º Congreso Nacional sobre SIDA, ¿no?, que se está realizando en estos días en la ciudad de España, ¿no? Entonces se han detectado que aproximadamente entre 120.000 a 150.000 personas, ¿no?, que correspondería a un 30% de pacientes con SIDA, no tienen conocimiento e información de que tienen SIDA. Estos estudios, obviamente, aquí en el Perú no las tenemos. No sabemos si realmente están funcionando las campañas de detección de SIDA aquí en el país. Sí están funcionando, sobre todo a nivel de gestantes. Ese es el rubro donde se ha tomado más importancia. O sea, se hace determinación de VIH en toda gestante, claro, para evitar la otra forma de transmisión, que es la transmisión vertical de madre a niño. Yeah. O sea, en este ámbito, en el ámbito de la ginecología obstetricia, sí está dando resultados. O sea, se ha evitado casi la nula transmisión, porque todas las gestantes obligatoriamente se hacen estas pruebas. Ah, que eso es importante. Eso es importante. Yeah. Ahora, hay que diferenciar un tema también en este caso. Una cosa es la infección, otra cosa es la enfermedad. Uh-huh. O sea, por disposición anatómica, la mujer es fácilmente contagiable a través de una relación sexual, el VIH o el SIDA, pero hace más enfermedad incluso. En cambio, el varón, que tiene relaciones con una mujer infectada, en general hace poca enfermedad, o sea, un 30% podría... No, pero se infecta de todas maneras. Se infecta, pero... ¿No se manifiesta la enfermedad? No se manifiesta la enfermedad. En algunos no hacen la enfermedad activa, o sea, solamente un 30% hacen enfermedad activa, en el caso del varón. En el caso de la mujer, que tiene relaciones con un varón infectado, yeah, un 70% hacen la enfermedad. ¿Y por qué? ¿Es por el tema anatómico fundamental? Por el tema anatómico, porque el fluido seminal permanece mucho más tiempo en contacto, obviamente, con la mujer cuando tiene una relación no, sí, protegida. En cambio, el varón no. Dos, la infectividad por esta enfermedad generalmente se da en personas mucho más jóvenes, donde el cérvix está todavía inmaduro, incluso hay las mucosas que están en pleno desarrollo. Entonces se da este tipo de... Ah, no hay buena protección, ¿no? No hay buena protección. Bueno, a nuestros oyentes hay que mencionarle, estimados doctores, que una persona se puede infectar, o sea, significa que el germen o el virus se metió en el cuerpo, pero muchos no se manifiestan con los síntomas y signos, o sea, con todas las molestias que le puede causar el SIDA. Eso se llama la enfermedad, ¿verdad? Claro. No hacen la enfermedad. No hacen la enfermedad. Puede estar infectados y pueden transmitir. El síndrome, el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Bueno, interesante, ¿eh? Pero ahora, aquí están haciéndose campañas, obviamente, a nivel de las pacientes gestantes. ¿Y cómo estaremos en los que no están en el rubro de las gestantes? O sea, los ciudadanos comunes y silvestres que estamos deambulando, ¿cómo se llama?, y trabajando en nuestro país. No hay campañas para eso, ¿verdad?, hasta ahora. En general no se hacen campañas masivas de esta enfermedad. Ahí viene el tema. Bueno, vamos a continuar en la siguiente pausa, estimado Mario. Sí, y perfecto, Roberto. Vamos a la pausa. La rentabilidad de su negocio depende de saber elegir dónde anunciar. Radio San Borja, el medio más eficaz para llegar a sus clientes. Anuncie en radio, llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. Me dicen Maestro Rodríguez, pero me llamo Pedro. De chico aprendí a trabajar la madera aquí en Ica y yo solito me puse a vender cajones. Luego por internet los vendí a otros países. Nous allons nous revoir un jour. Pourquoi perdre l'espoir? Ahora vamos a exportar a Francia. Mi taller ya es una empresa. Hacer empresa nos ayuda a crecer. Con FIEP, empresarios trabajando por el Perú. Vecino sanborgino, pronto conocerás a un nuevo líder en San Borja. Hagamos un Perú posible. Mensaje contratado. Don Atilio Samaniego. De domingo a viernes al mediodía, todos los peruanos tienen una cita con lo mejor de nuestro criollismo. Fiesta Criolla, el programa que genera el sentimiento de peruanidad desde hace 26 años. Fiesta Criolla de Radio San Borja. Y los sábados desde la 1 de la tarde celebramos 2 horas con lo mejor de nuestro catálogo en el ranking peruano más criollo del dial. Fiesta Criolla de Radio San Borja. Líder en peruanidad. Programa producido por Mediacorp. La información, el análisis y el comentario periodístico con independencia y veracidad. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y los sábados desde las 6 de la mañana. El Perú Informa con Alberto Cuquín por San Borja 91.1, líder en peruanidad. San Borja 91.1, líder en peruanidad, presenta Primera Noticia con Jessica Tapia y Luis Alberto Chávez. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana estaremos con ustedes en Primera Noticia, el primer análisis de la información. Presentaremos las principales informaciones del acontecer nacional e internacional. Primera Noticia, tu amanecer bien informado, de 6 a 7 de la mañana y por Radio San Borja. 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú. Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Confía en nosotros, llegamos siempre a tiempo. Ambulancias Servimedic. Para cualquier emergencia puede usted contar con nuestras cómodas ambulancias Servimedic, equipadas con la más alta tecnología y operadas por médicos calificados para asistirlo. Ofrecemos también convenios especiales para cubrir eventos y brindar auxilio médico permanente a sus clientes y personal las 24 horas. Para mayor información llame a nuestro call center al 719-9966 o ingrese a www.ambulanciaservimedic.com. Bueno, estamos en el programa Opinión, tratando temas de salud y participando activamente. Aquí tenemos al doctor Mario Ríos y Roberto. quienes están haciendo comentarios sobre las últimas noticias. Hay una importante, dice doctor, usted que es ginecólogo, desarrolla un gel vaginal que consigue prevenir el SIDA en animales. O sea, esto está en una fase de estudio interesante, ¿no? Obviamente los resultados han sido alentadores porque la aplicación de este gel estaría evitando obviamente de que alguna persona que tenga la presunción de que su pareja por A o B motivos tenga SIDA, con la aplicación del gel tenga algún nivel de protección, ¿no? Se menciona que los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han desarrollado un gel microbicida de aplicación en la zona de la vagina, ¿no? Y que tiene un resultado totalmente eficaz para la prevención de la infección de SIDA en monos, que es la primera experiencia, ¿no? Estos resultados han sido presentados en la Conferencia Internacional de Microbicidas que se celebra en Pittsburgh. Es increíble los adelantos que hay en el campo médico. Están trabajando bastante la biología molecular. Hace poco conversaba también esta visita corta que hice a Estados Unidos, ¿no?, con algún médico peruano que se dedica a hacer el trabajo de investigación en biología molecular. Inclusive ahora los estudios están arrojando el hecho de explicar de que muchas de las enfermedades cancerígenas son fundamentalmente a nivel, hay un componente genético importante y cómo se van desarrollando las mutaciones o los cambios a nivel celular. ¿Qué opinan, doctores? Bueno, un avance muy importante porque se estaría antecediendo lo que es la fabricación de la vacuna, ¿no? Las vacunas todavía, algunas que se han fabricado, todavía tienen a nivel de experimental que no tiene resultados. Ahora, un microbicida, un gel, ayudaría bastante. Aunque a nivel preventivo en la actualidad lo que se utiliza es cuando se establece una relación de pareja. Es pedir prueba de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual al iniciar una relación de pareja. O sea, es decir, si yo conozco a una persona con la cual pretende establecer una relación, es primero tus exámenes. Tus exámenes. Entonces ahí es donde se inicia. ¿No será que el amor ahí por ahí se va diluyendo porque ya no solamente sería una prueba previa de afecto, sino es un ingrediente, prueba de laboratorio? Es una prueba de laboratorio, un ingrediente más para establecer una buena relación de confianza, tal como es el amor. Y eso es lo que se está haciendo para evitar este riesgo de contagio, ¿no? Al menos disminuye o evita que algunas otras enfermedades tipo... Bueno, y si sale positivo, ¿cuál sería la decisión, doctor, usted que tiene alguna experiencia sentimental, doctor Ríos? Bueno, comentar lo importante, el avance de la ciencia en ese aspecto de la prevención y el tratamiento del SIDA. Miren ustedes, tenemos ya buenas décadas intentando buscar una alternativa de tratamiento. De todas maneras, evidentemente el tema de la prevención, el tema de la... ¿no? Del condón dile sí. Exacto, sí. Sabemos que el condón no ejerce el 100% de protección, pero es casi un más de un 95-98%, ¿no? Entonces, de todas maneras, la monogamia y no solo orientar el tema del VIH al aspecto sexual, creemos que también se puede infectar por vía sanguínea, por vía, bueno, de repente uno va al dentista, una pieza mal, una pieza contaminada, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre ligar el tema al aspecto de la vida claro. sexual, ¿no? Ah, por si acaso, aprovechemos, ya que esto nos queda muy poco espacio, de que los señores dentistas y los que acuden a un dentista tienen que tener mucho cuidado en las condiciones higiénicas y sanitarias que se hacen los procedimientos, ¿no? Sí, no vaya a ser usted que acude a su dentista, estén usando las mismas piezas, no esterilizadas, de preferencia deben ser piezas descartables, gracias, ¿no? Y todos los sistemas de instrumentación tienen que ser adecuadamente en un buen estado de higiene. Así que estamos alertos. Doctor, ¿algún comentario sobre el asunto este? Muy importante, a nivel no solo preventivo, hay otras enfermedades de transmisión sexual también que se dan en los saunas, ¿no? Por ejemplo, el papilomavirus se está presentando en uso continuo de saunas. Doctor, usted ya nos está limitando todas las posibilidades de bienestar. De bienestar, así es. La monogamia, que es importante transmitirlo. La monogamia ha fracasado. La monogamia no ha calado en la sociedad. Y eso, o sea, en el fondo no ha sido posible implementar una norma segura de evitar los contagios de alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, el detalle es fundamentalmente la protección, ¿verdad? La protección. Evitar lo posible un contacto seguro, utilizando obviamente el preservativo. Bueno, vamos a hacer un corte aquí. Yo creo que hay tanta información de tipo médica. A ver, Miguel, ¿qué nos tienes ahora? El día de hoy, que estamos tocando temas de salud, vamos a presentar una novedad: la publicación de un libro sobre el sistema de evaluación médico-psicológica para obtener una licencia de conducir en el Perú. Ese es el título del libro. El autor es el doctor Máximo Charapaqui Poma. Por lo tanto, le vamos a hacer una entrevista breve acerca de este de esta nueva publicación, doctor. Bueno, Miguel, gracias. En realidad, el espacio es un espacio de salud. Y bueno, pues hay que hablar sobre el libro que hemos publicado, ¿no? Claro. ¿Cuál es la importancia de este libro acerca de la del ese sistema de evaluación? Bueno, esta es una de las... Es la primera entrevista que uno hace. Es importante reiterarles a los amigos oyentes que aparte de las actividades que nosotros desarrollamos en el campo de la salud, también nos dedicamos al trabajo de la investigación y el desarrollo. Y esta es una publicación interesante porque aquí planteamos de modo esquemático de qué manera se debe evaluar a los conductores desde el punto de vista médico y psicológico, ¿no? En el Perú había toda una serie de situaciones casi confusas en qué parámetros deberían de evaluarse, pero aquí se establece en este libro, estimado Miguel y doctores, ustedes que están presentes aquí, cuáles son los parámetros a considerar. Por ejemplo, los parámetros importantes es la parte ocular, la función de los ojos, que tienen una serie de variables que hay que evaluarlos, la parte auditiva, la parte de los reflejos, ¿no?, que es importante, la coordinación que está establecido en este texto, pero además vienen los parámetros, o sea, cuáles son los rangos aceptables, ¿no?, y considerados como posibles de ser evaluados de manera tal que tengamos conductores que estén con todas las capacidades físicas, ¿no?, especialmente de los sentidos, ¿no?, para conducir un vehículo de manera tal que no sea protagonista de un accidente de tránsito. Doctor, qué importante, estoy leyendo aquí los parámetros, y evidentemente habla de capacidad funcional, fuerza muscular, toda la evaluación médica, pero hay dos temas importantísimos que tiene, imagino yo que tienen que ser totalmente perfectibles, el tema de la audición, el tema de la vista, ¿no? Ustedes y amigos oyentes son testigos de a diario la contaminación sonora para los conductores, para quienes somos pasajeros, la cantidad de ruido que a la cual estamos expuestos. Doctor, ¿usted ha hecho una evaluación cómo los postulantes se encuentran aptos o no de acuerdo a su investigación? Bueno, en este libro en realidad lo que se hace es establecer los parámetros, ¿no? Aquí obviamente se evalúa los problemas de hipoacusia o aquellas personas que tienen disminución en la capacidad perceptiva de los sonidos, ¿no? Y cuáles son los rangos. Por ejemplo, los de la categoría particular, que son los conductores A1, ¿no?, perfectamente podrían conducir con un audífono, ¿verdad? Lo que no debe suceder con los de la categoría profesional, porque indudablemente el hecho de estar sometidos a constante contaminación en el medio ambiente, de los ruidos, de los sonidos, de los claxons, de los carros, hace de que paulatinamente se vayan deteriorando. Y también aquí, por ejemplo, estamos observando ya en algunas personas jóvenes por el hecho de usar los audífonos, ¿no?, estos dispositivos que les permite escuchar música. Gracias. ¿Cómo se llama, doctor? Con los headphones. Los iPhones. No, los iPhones, no, sino los... Headphones, o sea, audífonos. Los audífonos, simplemente, ¿no? A través de eso uno se va poniendo ahí en el oído y estamos viendo ya deterioro en la capacidad auditiva de muchos jóvenes. Entonces, eso, por ejemplo, también es a considerar, porque no se olviden de que se va deteriorando. En la parte visual se han establecido con claridad los criterios. Por ejemplo, si el conductor tiene la capacidad de conducir de noche, si maneja bien los campos visuales, si reconoce los colores del semáforo, si reconoce, tiene la posibilidad de reconocer objetos de noche, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está con su bicicleta o está deambulando, tiene la capacidad de identificar y en qué tiempo recupera, por ejemplo, la vista cuando viene un vehículo en sentido contrario con la luz prendida. Se encandila. Se encandila. Entonces, todos estos parámetros están establecidos en el libro. Por si acaso, Timoteo Torres, mira, ya va a acabar el espacio, ¿no? Es importante indicarles que este texto y las características en cuanto a su estructura tiene bastante de originalidad, ¿no? Esto se está aplicando actualmente en el Perú. Hay un detalle total de su uso, de su aplicación. Yo creo que en el Perú nos dedicamos a la investigación y esto es un aporte importante para la educación en salud, ¿no? Bueno, eso sería lo que les podría hablar en el resumen. Este libro está a la venta en librerías Crisol, Casa Verde, El Virrey, en Fondo de Cultura Económica Peruana, y esto es interesante debido a la importancia del libro, porque mientras mejor evaluados estén los conductores, menores accidentes de tránsito habrán en nuestro país. Excelente. Y con eso termina nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias, estimados oyentes. Gracias, Miguel, por la entrevista. Doctores, gracias a su despedida. Gracias, nos quieren sacar del gracias, set. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Yo creo que el programa está interesante, entretenido. Lo vamos a hacer con más frecuencia. Chao, hasta luego, amigos. Adiós. Oyentes. que su negocio aumente la rentabilidad. Anuncie en Radio San Borja, líder en peruanidad. Llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Con 4.59 y es martes 15 de junio del año 2010. El gobierno incluirá una mejora salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía en el presupuesto del año 2011, anunció el premier Javier Velásquez. El ministro de Defensa, Rafael Rey, advirtió que las ONG de derechos humanos son injustas y tienen perjuicio respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Rey rechazó las críticas de dichas organizaciones a las facultades concedidas al Ejecutivo para que legisle en materia policial y militar. Por su parte, el abogado Carlos Rivera advirtió que Rey busca la impunidad a favor de los malos militares que actuaron contra pobladores desprotegidos. El presidente de la ONG Luzamba, Luis Quispe, señaló que no hay conductores capacitados para hacerse cargo de los buses del Metropolitano. Fue dado de alta el obrero Luis Carrera Castro, quien perdió ambas piernas tras el derrumbe de una construcción en Barrios Altos el pasado 14 de abril. 5:00 p.m. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. A continuación.